Con Rubén Suárez, él es director internacional de CONAICOP, el Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular. Él está desde Montevideo y bueno, lo convocamos para analizar el panorama latinoamericano y especialmente el tema de las elecciones de Estados Unidos. Buen día, Rubén, ¿cómo estás? Buenos días, un placer estar en comunicación de nuevo con ustedes y bueno, siempre a disposición de lo que ustedes quieran preguntar. Esto de la comunicación popular va batiendo y tirando murallas abajo y bueno, se van logrando logros también, ¿no? Y es importante, muy importante la comunicación popular. Desde ya, la verdad que están haciendo un trabajo maravilloso con el tema de la página, la difusión de las noticias. ¿Cómo nos llegan esto que hablamos, no? ¿Cómo nos llegan noticias que de otra manera no nos enteraríamos, ¿no? De lo que está pasando en Bolivia, por ejemplo, ¿no? Y la verdad que, bueno, contanos, ¿cuál es tu mirada? ¿Cómo estamos en Latinoamérica ahora con esta próxima asunción de Arce? ¿Cómo nos posicionan las elecciones de Estados Unidos? ¿Nos cambian algo? ¿Que gane el triunfo de Biden? ¿Nos cambian algo? ¿Nos mejoran algo? ¿Cómo lo ves vos? No olvidemos, hay algo que hay que tener en cuenta, no olvidemos que Biden fue uno de los que estuvo atrás del golpe de lo que fue en Brasil de Dilma, ¿no? Fue uno de los que estuvo trabajando para ese tema. Yo siempre digo lo mismo, queda feo expresarlo de esa forma, pero es la única forma que la gente lo entienda. Es el mismo perro con diferente collar. Ah, dijimos eso ¿Por qué? nosotros. Sí, dijimos lo mismo. ¿Por qué esto? Porque sean demócratas o sean republicanos, ellos no dejan de ser imperialistas. Ellos no van a permitir que los pueblos del mundo tomen posicionamiento real de sus riquezas y que se conviertan en futuras potencias que los pueden debilitar a ellos. Ellos no van a permitir que haya una unión internacional de pueblos progresistas. Ellos no van a permitir que haya una libertad total, hasta de prensa, podemos decir, porque Claro. ellos tienen a sus grandes medios descomunicacionales a su favor, o sea, son agentes de ellos directamente. Nosotros siempre hablamos de la CIA, hablamos de los servicios de espionaje, pero uno de los principales que tienen y que siempre han tenido es el poder mediático de los grandes medios de descomunicación y de formación de opinión y de tergiversación de las realidades. Entonces, ese es un tema que hay que abordarlo y que por suerte el mundo está comprendiendo, y con esto que fue creado, como es Internet, que fue creado de por y para los norteamericanos y para el imperio, se masificó a nivel mundial y hoy estamos haciendo lo que es una contrarrevolución en la revolución tecnológica. ¿Por qué digo esto? Porque nos estamos apoderando y hay que apoderarse de todas las redes posibles, de todas las redes, inclusive hasta las privativas, por parte de los pueblos, y llevar la voz realmente de los pueblos. Y lo que tú me preguntabas sobre la elección en Estados Unidos, para mí no va a cambiar nada, la política exterior de ellos va a ser la misma, va a ser una política agresiva en contra de los pueblos, va a ser una política de imposiciones, va a ser una política de quererse llevar las riquezas y va a seguir siendo la política de ellos instalar los gobiernos que les sean serviles a ellos. Claro. Claro, ellos para instalar los gobiernos acá lo hacen en mediodía, para algunas partes del mundo, ¿no? Lo hacen en mediodía y no es golpe de Estado. Ahora, ¿qué sucedería si, ponele, en Venezuela hubiera pasado lo que pasó ahora en Estados Unidos, que se retrasaron como 3 o 4 días para definir quién es el presidente? Ah, ya eso era fraude electoral y había que intervenir. Pero como es Estados Unidos, Sí, es la ellos democracia. se O posicionan como los sea, paladines de la democracia, sí. exacto, o sea, es el mismo discurso que tenía Trump, el mismo discurso, es igual, igual, pero si para un país que vos te demoras 2 días, como pasó en Bolivia en el año pasado, pero hay que saber cómo son las condiciones en el territorio boliviano. O sea, de gente que vive a 4.800 Sí, metros, sí. gente que vive en el llano. O sea, no están con un sistema masificado de tecnología de internet de alta velocidad. o sea, hay cantidad de temas, ¿no? Tío en un golpe de Estado y apoyado a quien hoy tiene que ir y que ayer intentó escaparse del país. Entonces, tío en un golpe de Estado y resulta que el pueblo boliviano ratifica al partido político de Evo y todavía por mayor cantidad de votos. O sea, no fue por un 10, fue por un 20 y pico, casi 30. O sea, son de esas cosas que hay que analizar, hay que tener en cuenta, porque además ellos apostaban también, y es política de Estados Unidos, apostaban a que tampoco salía la reforma hacia la constituyente en Chile, y el pueblo le dio un mazazo terrible con un 80 y pico%. O sea, claro, dos victorias en menos de un mes, y ahora se viene otra victoria que va a ser asombrosa en Venezuela el 6 de diciembre, donde no tengo duda, que va a ganar por amplísimo margen el único partido chavista que existe así, siguiendo el legado del eterno comandante, que es el Partido Socialista Unido de Venezuela. No tengo duda que va a ser aplastante la victoria. Ahí tenemos que estar atentos. Las acusaciones que se están haciendo. Sí. Entonces, pero eso también va a molestar a este señor. Va a molestar porque ellos, no te olvides que ellos vienen por el agua de, bueno, el agua que tenés en Argentina, en Uruguay y en Paraguay, el acuífero Guaraní, bueno, el primer acuífero del mundo, el segundo lo tiene Venezuela, el litio lo tiene Bolivia. El oro, para todo el, la riqueza mayor de oro está en Venezuela, el petróleo está en Venezuela, el coltan, o sea, podemos seguir sumando y sumando. América Latina es el granero del mundo. Entonces, cuando uno empieza a hacer todo ese análisis, te das cuenta que gane quien gane en Estados Unidos, va a ser igual. Porque van a seguir las políticas imperiales de ellos. Van a seguir la política que sea de avasallamiento hacia los pueblos por parte de los gobiernos de Estados Unidos, porque es así. Entonces, ese es realmente el problema que tenemos mayor. Nosotros, ¿no? En América Latina. Tal cual. Estamos, yo siempre digo, ¿no? Seguimos como en 1492. No quieren vender espejitos de colores, como la maldición de Malinche, ese eterno tema de Gabino Palomares, ¿no? Sí. Y bueno, nosotros también, en un punto también hay cierto sector del progresismo que lo ponen en un lugar a Biden como... que no tiene esta impronta machista, racista, xenófobo, claro, como, pero también, pero eso es todo, para mí son caras. Bueno, pusimos un audio de Cristina Kirchner cuando ella analizaba las elecciones pasadas, las de Trump contra Hillary Clinton, y bueno, ella decía eso, como que lo importante son lo que son las políticas, ¿no? Las personas o los maquillajes o cómo se lo quiera presentar a alguien. Pero yo puedo decir, no, este es bueno porque no sé, el otro es más machista, pero en realidad, o sea, las políticas a aplicar son las mismas. O sea, ahí está la cuestión. Son las mismas. Que uno sea más directo que el otro, bueno, son diferentes formas. Estilos, ¿no? Claro. Que uno sea más directo que el otro, pero que son... yo siempre digo lo mismo, ¿no? Son la misma basura, porque en Estados Unidos... En Estados Unidos no hay dos partidos. Hay un solo partido con diferente visión. El republicano y el demócrata son lo mismo, en definitiva, si te pones a analizar realmente. O sea, cuando ves la política de los demócratas y la política de los republicanos, siempre vas a encontrar que en el gobierno de uno u otro siempre hubo alguna invasión o hubo alguna guerra con algún país. No se salvan. O sea, es lo mismo. Y sé que esto puede pegar fuerte, y sé que a mí me han criticado y que me han mandado amenazas y que bueno, la madre en coche, y que me vigilan y que nos vigilen a todos. Tuviste un incidente ahí, ¿no? En tu radio, sí. Yo siempre digo que por suerte nosotros hacemos la grabación de todas las cosas que decimos, y están las grabaciones en todos lados, que ellos no precisan grabar ni escuchar, que es directamente solicitarla y se la enviamos, porque no tenemos por qué ocultar lo que pensamos. Que eso es lo que ellos quieren. Uh-huh. Eso es lo que ellos quieren, que la gente no piense. Cuando la gente piensa, está el problema de ellos. El problema de ellos es que la gente piense, porque ahí se termina el dominio. No, y aparte toda esta red armada, ¿no? Porque no es solamente lo que tu programa de radio, sino toda esta red de nosotros y estar conectados como por cuando fue el voto de Argentina, bueno, yo también la verdad estaba muy molesta en ese entonces contra Venezuela, ¿no? Y eso de hacer de armar un conversatorio y hablar con el CID desde Venezuela, y hablar con Valeria, con Gustavo, de acá de Argentina, esto de estar de contarnos nosotros las cosas, cómo están pasando, ¿no? Ir a los medios, no nos vamos a la CNN, o sea, nos comunicamos entre nosotros, que somos comunicadores populares de distintos países y nos vamos. O sea, yo tengo una duda de qué está pasando, voy a Conaicop, me pregunto, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando en Bolivia? ¿Qué está pasando en Chile? Porque de otra manera no te enterás. Pero mira, te cuento que nosotros, tú participaste en lo que fue esa maratón que hicimos del día de las elecciones en Bolivia. Sí, Ya lo de habíamos hecho Bolivia. en Venezuela y habíamos hecho en Argentina. Sí. Y fue impresionante. Arrancamos a las 7 de la mañana y terminamos a las 4 y pico de la mañana del lunes. Lo que fue en Chile, que también arrancamos tempranísimo y terminamos en altas horas de la madrugada del lunes. Impresionante, Y ¿verdad? eso llevó a una repercusión internacional que muchísimos medios, inclusive hasta medios comerciales, tomaban lo que estábamos diciendo. Lo que sucedió con la ex ministra de Evo, Teresa, Sí. que fue detenida en Sí. migración, me llaman desde Cochabamba y me dicen, pasa esto, la llamo a ella. Ella atiende el teléfono en plena migración cuando la estaban deteniendo y pone el altavoz. Y le dice, pues estamos saliendo, yo le digo, pues estamos saliendo a nivel internacional. Y ella ratifica, estamos saliendo por medios internacionales, pa, pa, pa, ante la detención. En Bolivia nadie sabía que la habían detenido. Yo Claro. mandé el audio en cuanto lo terminé, lo pasé, y todos los medios de prensa que estaban allí se fueron todos a donde estaba Teresa, y al lado de poco la habían liberado. O sea, el poder tan grande que tiene la comunicación cuando se hace bien, Eso te también iba a cuando se hace decir, mal, mira. ¿no? Claro, lo importante que es esto de estas redes de comunicación que en sí se hacen con mucho sacrificio y sin recursos, o sea, es como que, y decir, mirá cómo creció Conaicop, cómo se va construyendo, por eso es la importancia, siempre yo remarco, de construir la comunicación como un ida y vuelta, no solamente de venir y hablar nosotros, y es como ir construyendo, a ver, viendo también cómo piensa la gente, cómo piensa también el que está escuchando, a ver qué piensa también, cómo lo interpela lo que nosotros decimos. Pues yo puedo decir algo, pero bueno, el otro por ahí hay que ver qué piensa, qué cree, y bueno, y justamente esto de construir y construir desde nuestros lugares de ciudadanos, de comunicadores de sociales, populares, ¿no? No estamos en ningún gran medio ni nada, estamos haciendo esto desde nuestros lugares, ¿no? Sí, como la canción de Ignacio Copani, la atamos con alambre. Sí, muchas veces sí, pero bueno, igual las cosas salen, ¿no? Es más sacrificado el Salen, camino, salen. pero salen. Salen, salen. Salen y eso es lo que a uno le da más ánimos para salir, inclusive después de lo que tú me preguntabas sobre el atentado que. Atentado, no fue robo, fue atentado y esto, en el cual nos destrozaron máquinas, nos destrozaron computadoras, transmisor. Porque fue una casualidad que roban en un lado y aparecen tirados en otro. Entonces, Sí, fue para. cable roto, cable roto, fue como avisando, mire que ya estamos y no queremos que hablen. Pero al revés, cada vez que nos hacen eso salimos con más fuerza, aunque estamos haciendo maravillas para conseguir plata, maravillas Claro, voy a para reponer arreglar las todo cosas, eso. pero, exacto, Pero también te da pero una pauta la de verdad es que que. molesta lo que estás diciendo, entonces. Es como que decir. Y cuando uno molesta es porque está diciendo la verdad. Sí. Si no, no Serías te uno hacen más, nada de eso. claro. Serían unos más que tienen Sí, un programa de radio. claro, porque para nosotros sería muy fácil decir, Estados Unidos es el país de la democracia, pa, pa, pa, pa. El versito clásico que hacen los grandes medios es comunicacionales, o muchos periodistas alcahuetes que lo hacen, defendiendo o defendiendo a los gobiernos neofascista como el de Áñez o como el de Macri o como el de Lacalle en Uruguay o como el de Bolsonaro o el Pineda o el narco gobierno de Duque. Sería muy fácil para nosotros ponernos de ese lado y estarte seguro que tendríamos no los equipos que tenemos que estar comprándolos a sacrificio de cada uno, sino que hasta nos regalarían los equipos y nos comprarían equipos mucho mejores. Entonces, Sí, es a verdad ese eso. punto llegamos, ¿no? Es verdad eso. A eso estamos. Espera. Entonces, es sumamente importante este tipo de comunicación, porque vos subís el audio a las páginas, la gente lo baja, vos pasas los links donde está depositado, la gente los comparte, y como decía el eterno comandante, el 1 por 10 camina, y el 1 por 10 se convierte en 1 por 1000, Sí, es porque vos verdad. se lo pasas a 10 personas, esas se lo pasan a otras 10, y a otras 10 cuando la gente se acuerda no sabes a dónde llega. Sí. Y si podemos ayudar a abrir un poco las cabezas, eso es lo más gratificante, ¿no? A veces me dicen, no, la verdad que aprendo, nos dicen a nosotros, aprendemos con tu programa, nos gusta, aprendemos cosas, y para mí es como decir, bueno, todo el sacrificio vale, porque si esta persona, pues, le ayudé a pensar en ciertas cosas o a replantearse ciertas otras y no, para no comprar lo que nos venden siempre, ¿viste?, de los medios masivos. Exactamente, pero además esa es la idea de justamente, bueno, desde un principio cuando te invitamos a integrarte a CONAICOP y cuando te integramos a lo que es la Secretaría Internacional de CONAICOP también, la idea es esa, que justamente seamos el medio ese informativo contra la gran desinformación que hacen los grandes medios comunicacionales que hoy están y pululan en el mundo y son, por lo general, en casi todos los países, los dueños son dos o tres de las grandes corporaciones aliados a lo que son las corporaciones mediáticas internacionales, como CNN, como BBC, como podemos nombrar unas cuantas, ¿no? Sí. Seguramente, seguramente. Bueno, Rubén, tenemos que cerrar el bloque, tenemos otra entrevista y la verdad que fue un gusto hablar con vos y bueno, y vamos siguiendo todos los acontecimientos que pasan en Latinoamérica. Antes que despedirte, ¿cómo en Uruguay, cómo están las cosas? El amigo de la calle Acá en Pou. Sí, Uruguay, mira, por lo que nos contaste, muy bien. sí, acá en Uruguay se está complicando bastante. No te olvides que tenemos un gobierno de la derecha Sí. y que va contra todos los intereses populares que existen quiere derrogar todo lo que es las conquistas salariales, las conquistas sociales. Está haciendo un destrozo de las leyes que había. Planea ahora con la LUC, Ley de Urgente Consideración, una ley que es totalmente represiva, porque así de los 400 y pico de artículos que hay 200 que son de represión de todo tipo, inclusive hasta de represión sindical, para prohibir lo que son huelgas, o sea, para prohibir en cierta forma, vamos a entendernos, en cierta forma, donde o para hacer una huelga o hacer una ocupación tenés que pedirle permiso al patrón, prácticamente. Claro, ¿Qué claro. patrón te va a dejar que ocupe su? O sea, no, no, se viene con ¿Y el todo. Congreso qué hace? No hay. ¿Eh? ¿El Congreso que tienen ustedes? ¿El Congreso que tienen ustedes qué hace? El Vicente está ahora, justamente, va a empezar la recolección de firmas para llevar a plebiscito la ley y eliminarla, derogarla. Entonces, Terrible. esa es una de las cosas, es una de las vías que existe, pero además también ya se plantó firme y han habido ya movilizaciones, han habido paros, se viene un paro de 24 horas próximamente. O sea, Aparte, eso viola se los convenios está. internacionales de la OIT sobre libertad sindical. Son convenios fundamentales de libertad sindical. Es terrible. O sea, lo que están haciendo directamente es la violación de los derechos internacionales, de los derechos sindicales a Sea, son nivel derechos internacional humanos, también, claro, son que derechos están. humanos Pero fundamentales, la libertad sindical. aparte, claro, pero aparte también Uruguay fue observado en el correr de estos días, cosa que no ocurría hace años, años, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por una represión masiva que hubo el fin de semana pasado, en el cual el señor Larrañaga, ministro del Interior, justifica ese accionar de la policía y donde hay videos realmente que demuestran que sí hubo represión fuera del parámetro normal. Vos podés, si hay una concentración de gente, ir, pedir los documentos, llevarte detenidos, pero no de la forma que se hizo. O sea, se está mostrando ya la hilacha de este señor que se decía que era de centro izquierda y en realidad es más de ultraderecha que el propio presidente que tenemos, ¿no? Prácticamente. Entonces, y por otro lado, están llenando los ministerios y las direcciones de dichos ministerios con militares retirados, los cuales, cuando el gobierno dice que hay que hacer austero, increíble, esos militares retirados están ganando por ser generales, coroneles, arriba de los 100 mil pesos, lo que representa unos 4 mil dólares, 3 mil, de 3 mil dólares para arriba, pero van a recibir sueldos que van a ser de 3 mil dólares también. Entonces, ¿dónde está la austeridad, digo? Y Claro. la única caja que es deficitaria en el Uruguay, da la casualidad que la caja militar. a la cual el Estado le tiene que estar aportando todos los años más de 500 millones de dólares. Está, sino evidentemente hay un desfasaje, ¿no? Mientras quieren destruir los derechos de los trabajadores, a ellos se aumentan los sueldos y la verdad que no, es terrible. Bueno, pero eso es lo que hace la derecha, ¿no? Muy parecido al panorama de cuando nosotros lo tuvimos a Macri, que era represión, recorte de derechos, tarifazos. Exacto. Y bueno, y no llegaron a hacer una reforma laboral como quisieron, porque bueno, dentro de todo tenemos un sindicalismo que con todas sus críticas tenemos un movimiento sindical fuerte que se planta y bueno, y no pudieron hacer el desastre que hubieran querido hacer. Porque la verdad que sí se logró acá te digo, en los hechos una acá reforma. tenemos por suerte, una central única de trabajadores, el PCNT, que se opone totalmente a todo esto y va a encontrar, sí, en el PCNT, en la Federación de Estudiantes Universitarios, en las demás federaciones que hay, como FUCON también, que de vivienda, por decir algunas, va a encontrar, sí, un fuerte componente de resistencia y no va a permitir que destrocen todo como ellos quieran. En realidad ellos vinieron para gobernar de, por y para lo que es el poder económico, mediático, y hacer los mandados a Estados Unidos, indudablemente, y lo estamos viendo en las tesituras que ellos dicen, no reconocer ya a Maduro, no sé qué va a pasar con Luchuar, Arce, si lo van a reconocer o no, todavía no se sabe. Entonces, o sea, no se van a alinear, se van a alinear con el cártel de Lima. Entonces, también en política exterior, Uruguay está perdiendo credibilidad, tanto en política exterior, como en política sindical, como en políticas sociales, está perdiendo credibilidad día a día a nivel mundial. ¿Hay desempleo, Rubén? Hay desempleo, el desempleo va en aumento, a tal punto que vos entras en los supermercados, y esto no se veía hace mucho tiempo, hoy vas y compras una cosa, ponele a 10, mañana vas y la compras a 12, y vas hoy y la compraste a 14. Y ellos dicen que no hay inflación y que no hay desempleo. Pero sin embargo el índice que la gente anda en la calle desesperada buscando trabajo es imponente. Y ellos argumentan que todo eso es debido pura y exclusivamente a los gobiernos anteriores, pero además que también es causa de lo que es esta pandemia. Claro. Ellos no reconocen que la política económica de ellos es una política antipopular, anticlasista, antipueblo y anti nación, ¿no? Sí, no, seguramente. Hay que, pero cada vez que vienen estos gobiernos es así. La otra vez estaba hablando con, esto ya para cerrar, estaba hablando con unas colegas de Brasil, unas abogadas laboralistas de Brasil, bueno, nos contaban cómo era la reforma que ellos, o sea, ni bien asumió Bolsonaro, fue contra lo que es el derecho colectivo, y ahora se plantea también una reforma laboral en administración pública, ¿no? Y bueno, y realmente es todo lo mismo en sí. Acá te digo, el presidente actual fue el primero que salió a felicitar cuando asumió Macri, fue el primero que salió a felicitar cuando asumió Bolsonaro, y vio con muy buenos ojos la política regresiva de lo que es la política económica y lo que son las leyes laborales en Brasil, que él dice que es un modelo a seguir. No, es terrible. Cómo están desguazando el derecho al trabajo en Brasil, es terrible, la verdad. Pero sí, bueno, sí. Hay que seguir en la lucha, Rubén. Bueno, mira, nos tenemos que... Tenemos otra entrevista ahora, así que te tenemos que despedir. Y te agradecemos mucho por participar y siempre ayudarnos a reflexionar en todas estas cuestiones, ¿no? Muchísimas gracias, Macarena, muchísimas gracias al compañero, a todos allí. Y bueno, desde Uruguay un saludo enorme, enorme, enorme a todos los amigos, compañeros argentinos. Y nos estamos viendo en cualquier momento. Muchas gracias y seguimos siempre conectados con ICOP. Muchísimas gracias, Rubén, que tengas un excelente día. Bueno. Gracias, Macarena. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, estamos hablando con Rubén Suárez, director internacional de CONICOP desde Montevideo, analizando todo el panorama.